soñar despierto, ajeno a la tentación, viajar con el pensamiento muy solo en alas de la ilusión. Soñar que no hay en el mundo quien me pueda importunar, y en lo que dura un segundo todo mi sueño poder cambiar. Soñar con el paraíso, soñar que yo soy Adán, sin Evas ni compromisos, ni manzanas de Satán. Hallar un lugar desierto en donde estar muy feliz. Qué lindo es soñar despierto y solo poder dormir. Es soñar despierto, ajeno a la tentación, viajar con el pensamiento muy solo en alas de la ilusión. Soñar que no hay en el mundo quien me pueda importunar, y en lo que dura un segundo todo mi sueño poder cambiar. Soñar con el paraíso, soñar que yo soy Adán, sin Evas ni compromisos, ni manzanas de Satán. Hallar un lugar desierto en donde estar muy feliz. Qué lindo es soñar despierto y solo poder dormir.